11 de la mañana, 10 minutos en todo el país. ¡Qué noche, Tete! Decía este muchacho amigo de Tete Custaro que presenta. Bueno, nosotros decimos, ¿qué tarde, Tete, vamos a tener hoy cuando se conozca el número de la inflación? De todas maneras, los números ya vienen complicándose, ya vienen incrementándose los precios minoristas hace tiempo. Y estamos en contacto con Graciela Béjar, presidente de la Cámara de Comercio. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Giordano. Giordano. Era muchacho. Moviendo las cabezas, chicas, y qué noche, Tete, tenés razón. Bueno, hablando sí. De moviendo las cabezas, me imagino cómo estarán moviendo la cabeza y los bolsillos los comerciantes, porque realmente no sabes para qué lado disparar, ¿no? ¿Qué es lo que están presentando o testeando ustedes desde la Cámara? Lo que estamos deseando es que haya algunas medidas encaminadas, o digamos, para encaminar esta situación de incertidumbre, de falta de precios, de falta de mercadería. La verdad es que no es grato ni trabajar de esta manera. Es muy difícil porque en vez de estar pensando, bueno, en el crecimiento o en tomar empleados, pero bueno, hay que estar pensando en cómo surfear esta situación. La verdad es que es compleja y bueno, hay varios proveedores, muchos proveedores que digamos, algunos que han cerrado sus puertas hasta ver cómo resuelven, otros no tienen insumos para poder producir. Entonces, bueno, todo suma a esta incertidumbre. También las ventas han disminuido, porque a ver, tanto nos afecta a nosotros en relación a nuestros proveedores como en relación a nuestros clientes. Entonces, como estamos sufriendo todos esta inflación, bueno, también los clientes han retraído el consumo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, se dificulta cuando hay pocas ventas poder cumplir con todos los costos necesarios, digamos, compromisos con proveedores, con bancos, con impuestos, con alquiler, con empleados. Realmente se dificulta poder trabajar de esta manera. Graciela, además de esta dificultad que es trabajar sin saber bien si las decisiones que uno está tomando son las correctas o no, si te puede salir bien o te puede salir mal, uno tiene cuestiones de ir a determinados comercios y empezar a descubrir que algunos es como que se mantienen y la reman como pueden en esta incertidumbre, sí. Pero hay también otra parte donde están como avivándose un poco y por las dudas yo te remarco, hay como una especulación también en el aire. ¿Ustedes lo notan? Mira, este tema a veces, sí, que llamamos especulación, digamos, por a veces en algunos comercios puede ser, digamos, porque es la misma incertidumbre que genera no saber dónde está parado. No hay precios ciertos, porque además por ahí, digamos, no todas las fábricas o no todos los proveedores hacen los mismos, tienen los mismos ajustes. Entonces, a veces realmente en el comercio no estamos, así como vos decís, no se sabe dónde estás parado, porque vos no sabés si estás cubriendo tus costos, si estás perdiendo, si estás digamos, tenés un precio excesivo a lo mejor en relación a otro proveedor, a otro comercio. A veces también hay que digamos, uno mira alrededor a ver cómo estamos con nuestros precios más allá de lo que nos mandan nuestros proveedores. Uh-huh. Porque realmente no es una situación fácil, y el tema es también que de alguna manera, el otro día, por ejemplo, una comerciante me decía, me duele cada vez que vendo porque no lo voy a poder reponer. Bien. Entonces, la verdad es que es una necesidad vender, y para eso está el comercio, digamos, para cubrir necesidades, para atender las necesidades de nuestros clientes, pero a veces esto también en algunos momentos se piensa, bueno, es preferible tener la mercadería en la góndola o en la estantería en stock y no venderla, porque no sé a qué precio la estoy vendiendo. Esto se está sintiendo desde hace tiempo. Yo ahora 15 o 20 sí. días que hablé con un repostero chico y, sí. y bueno, me planteaba esto mismo que decís vos. Realmente, dice lo que pasa que si no cierro, si voy a tener... y me tengo que arriesgar primero a que pida 200 cosas de un repuesto y me entreguen 20. Bueno, esa es otra. Dice, sí. por ejemplo, lo otro es a tener que aguantarme y competirme con otro que es grande, que tiene mucho estoqueado, sí. dice, y que le va a poner un precio que él no pagó, y se va a sacar alguna ganancia, dice, y los demás, el chicaje, dice, estamos un poco a la deriva. ¿Hay algún viso de solución, alguna posibilidad con este nuevo ministro de Hacienda Nacional que esto pueda resolverse prontamente? ¿Cómo lo ven? A ver, prontamente no puede haber una solución cuando llegamos acá después de años, porque esto no se hizo de un día para otro. Entonces, lo que sí esperamos que por lo menos las medidas que se tomen tengan un horizonte, digamos, y que se transforme en una forma de trabajar con certeza, porque realmente no esto que yo te decía, bueno, o que te decía esta persona. Realmente no se sabe en qué situación está cada uno cuando vende un producto. Uh-huh. Entonces, asimismo, es decir, también las fábricas o los distribuidores, pero las fábricas tampoco están pudiendo comprar sus insumos importados, digamos, más que una cuota, digamos, pueden importar. Entonces, realmente ahí también es una forma de donde se traba una producción, entonces se traba la producción, entonces no te llega la mercadería suficiente, si hay poca producción aumenta el precio, es así, entonces lo que necesitamos es que se tomen medidas que vayan tendiendo a un equilibrio y que se pueda ir controlando la inflación de alguna manera. Los precios cuidados o los precios máximos no son la solución. Hay comercios que, bueno, que también han dejado de presentarse en licitaciones porque, bueno, hay que cumplir plazos, y a la hora de salir de tener la adjudicación no se puede cumplir porque nuestro proveedor no nos entrega mercadería. Entonces, realmente es complejo para todos. No hay parámetros. Claro. Graciela, yo te agradezco muchísimo este tiempo que que nos has brindado la explicación. Me imagino que contestar y estar en contacto con los asociados a la Cámara, con los comerciantes, no es fácil, porque el comerciante ya de por sí tiene que escuchar a cada uno de los que entramos al comercio y le pedimos y nos dice, bueno, no, sí, lo que pasa es que aumentó el 1,5. Eso no es grato. Después, pero ¿cuánto aumentaste? Claro. En un mes, qué sé yo, y te aumentaste como el 6%, y sí, bueno, por ahí, pero bueno, ¿qué querés que haga? O sea, ya terminan, viste, cansados. Pero nos pasa a nosotros también como consumidores, porque a veces uno está en el rubro de uno y, bueno, más o menos, pero cuando a la hora de comprar otra cosa que no está en nuestro rubro, y bueno, también nos asombra, digamos, la variación en el precio. Y la verdad es que esa situación frente a nuestros clientes no es para nada grata. Y bueno, lo que pasa es que también, es decir, tenemos cargas impositivas, el tema de la venta ambulante, la venta informal, hay un montón de cosas que atentan contra el comercio establecido. Entonces, más sumados a esta inflación, a la falta de reposición de mercadería, o que a lo mejor también la mercadería que así como se retrajo el consumo, a lo mejor el consumo, nuestros clientes empiezan a optar por productos más económicos o de menor valor. Bueno, esto es toda una cadena. Entonces, lo que esperamos es que las autoridades tomen las medidas necesarias para que comience a encauzarse esto. Bien. Ojalá que así sea y que sea pronto, porque realmente vamos a terminar todos enojados con todos y renegando todos con todos. Exacto. Y los que manejan realmente los precios la siguen pasando bomba, desgraciadamente. Yo te agradezco muchísimo, Graciela. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o el mensaje que quieras hacerle llegar aquí los asociados a la Cámara de Comercio. Bueno, Daniela, te agradezco mucho y bueno, digamos, yo lo que quiero transmitir es que tratemos los comercios más que nunca de tener en cuenta nuestros costos, porque bueno, de eso, del análisis de nuestros costos depende y de incrementar nuestras ventas. Depende la supervivencia de cada uno de los comercios. Entonces, realmente prestemos atención bien a nuestros números. Eso es muy importante y sobre todo en estos momentos. Correcto. Graciela, muchísimas gracias y bueno, seguramente en un tiempo más otra vez te vamos a estar molestando y ojalá sea para que nos digas, mira, está estable, a algunos les parece caro o barato, pero estamos estables, comerciantes y clientes, ojalá. Sí, esperemos que sí. Y bueno, la verdad es que esto se había empezado a mover después de la segunda parte del año pasado, que se empezó a abrir todo, digamos que se empezó a flexibilizar después de la pandemia, pero bueno, la verdad es que estos últimos meses no están siendo fáciles, así que esperemos que la próxima charla sea con más optimismo y con más igual nuestro optimismo siempre está y nuestra esperanza en que esto va a mejorar, si no todos cerraríamos nuestro negocio. Pero la verdad es que siempre se sigue teniendo por delante las metas individuales más allá de lo que sucede en el contexto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, esta tarde si se da el nuevo número de la inflación, esto, digamos, va a golpear inmediatamente sobre el comercio. ¿Esto quiere decir que va a haber el aumento inmediato del mismo índice de inflación en los productos? ¿No? ¿O sí? No, porque ese es un dato que sale digamos, de la información que ya se tuvo, digamos, ya fueron aumentos que ya se dieron en el último mes. No. Después cada uno tiene las cuestiones con sus proveedores individuales y bueno, pero no, ese es un dato estadístico de algo que ya pasó. Bien. Porque, viste, la gente ya empieza a decir esas cosas y siempre hay alguien que cree que esto es así y no tiene nada que ver. Me acuerdo ahora, digamos, en es este lo mismo marco, que perdóname, sí, es lo sí. mismo que vos me decís, según CAME, las ventas de julio disminuyeron, y bueno, pero es un dato de algo que ya pasó. Esto es lo mismo, es la inflación del mes de julio. Sí. ¿Sabés qué, Graciela? Me olvidaba de preguntarte esto, o por lo menos fue lo que percibí yo, ¿no? Estamos en el mes de las infancias, el Banco de la Pampa, que es el banco más importante de la provincia, ¿sí? Y fundamentalmente porque la gran cantidad de los consumidores cobramos el sueldo a través del Banco de la Pampa, saca estos planes, esta promoción, tres cuotas sin interés, ¿sí? Descuentos, estas promos, qué sé yo. Ahora, con un límite hasta 2,000 pesos por comercio. A ver, yo no sé qué puedo conseguir para un regalo del Día del Niño, que tenga 2,000 pesos solamente para reponer, digamos. No me parece que estén acorde a los números que se están manejando. Me parecen irrisorios estas promociones. No me parece que les convenga a los consumidores, y no sé si la van a usar mucho y qué tanto, por ende, les sirve a los comerciantes. Lo que pasa es que a veces, más que el tope, lo que es más interesante son las cuotas. Porque, sí, a ver, si tomás que la promo es un 30% con un tope de 2,000, digamos que tu compra tendría que ser de 6,000 pesos, para que te repongan 2,000, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad vos eso estás pudiendo comprar en 6 cuotas o 3 cuotas, digamos. Lo más importante a veces es las cuotas en las que podés comprar ese producto, porque bueno, en este momento por ahí sí, los regalos o las compras para un Día del Niño no son, digamos, los regalos para los chicos, depende, hay de todos los precios, pero bueno, también es cierto de que en este momento, en esta modalidad, que es por comercio, podéis hacer una compra de 6,000 en un comercio y vas a tener 2,000 de reintegro, podés hacer otra compra de 6,000 en otro comercio y vas a tener 2,000 de reintegro, entonces por ahí es otra modalidad. Bien. Y siempre con las cuotas. Sí, con las cuotas, por supuesto. Graciela, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ojalá que la próxima sean buenas noticias. Muchas gracias. Sí, claro, siempre esperamos buenas noticias. Así que bueno, te agradezco mucho, Daniela, y muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Hasta la próxima.